no, no, no, no quiero una explicación. Solo quiero estar contigo y poder escuchar tu voz. No, no, no, no, no, no, no me quites tu amistad. Solo quiero disfrutar de tu sonrisa al pasar y de esa cara angélica que yo no puedo olvidar. Que yo no puedo olvidar. Sé que hace algún tiempo llevas una relación. No te preocupes, mi niña, no seré una intromisión. Solo quiero estar contigo, quiero te pueda tener. Quiero que seas feliz, aunque feliz seas con él. No, no, no, no, no me quites la oportunidad de que yo sea tu dueño y de mis sueños disfrutar. Solo déjame pensar que nos cruzó el destino y al pasar del tiempo seremos más que amigos. Seremos más que amigos. Más que amigos. Así fue pasando el tiempo y ya todo va avanzando. Los recuerdos de antaño en la mente van quedando. El amor que entregó al hombre ahora trajo su secuela. Darse cuenta con el tiempo que no era el alma gemela. Se rompió las relaciones, otra trajo desilusión. Al entregarse el cuerpo y alma, mente y de corazón. No era el uno para el otro como ya habían pensado. Y deciden retirarse cada uno por su lado. Ella por la noche piensa en busca del consuelo, recordando aquella pena que le provocó el desvelo. Pero ella no está sola, ella está con su amigo, el que conoció en la plaza una noche por el destino. Empezó a ver como hombre mientras él toma su mano y desapareció el cariño que le tenía como hermano. Él renació el amor en ese corazón dañado. Sorpresa para ella que no lo había pensado. En mucho tiempo la esperó, la apoyó y estuvo con ella. Y sellaron el amor en una noche bajo un manto de estrella. Bajo un manto de estrella. El tiempo de uno no es el tiempo de dos. Solo Jesucristo sabe cuándo llegará el amor. Cuando llegue esa mujer tú la sabrás conocer. Porque si ella es la indicada te sabrá corresponder. A veces hay que esperar, a veces hay que luchar. Pero el corazón te dicta si tú debes continuar. Déjalo que fluya, déjate llevar. Déjalo que fluya. El tiempo de uno no es el tiempo de Dios. Solo Jesucristo sabe cuándo llegará el amor. Cuando llegue esa mujer, tú la sabrás conocer. Porque si ella es la indicada, te sabrá corresponder. A veces hay que esperar, a veces hay que luchar. Pero el corazón te dicta si tú debes continuar. Si tú debes continuar.